desvío había un cartel y estaba muy lejos para volver. A un lado la ley, al otro la justicia, y eché a caminar sin volver atrás la vista. El 1 de octubre gente fue a votar, la policía al colegio vale aprender. Al día de octubre las babas asan, que carres al somni a la libertad. Algunos les costó cárcel, alguno un ojo de la cara. El sueño de la libertad nunca se acaba. Para votar, no es ilegal, la policía en el colegio electoral. Manos arriba, esto es un atraco, ¿dónde están las papeletas? Ya llegó el nombre del saco, no sé cuándo votar. Es ilegal, no hay que ser listo para ver cada uno. Es el 1 de octubre de 2017. Si a mí me dicen me voy, yo digo